programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, Alto Mambo. Oh, Alto Mambo. Buen día, ¿cómo andan todos los oyentes, las oyentes ahí detrás? Hola Manu, hola Nadia. Hola, buen día. Mati y Cintia ahí desde los controles, ¿cómo va? Buenos días a todos. Bueno, programa número 61, 14 de abril del 2025. Vamos a tirar ya de entrada el número de WhatsApp para poder interactuar con la radio. Sí, el número es 2664-829764. 2664-829764. Puedes escucharnos por internet, labulla.org, FM 100.5 desde la radio. Y nuestro Instagram, rizamce.sanluis. Por favor, envíen sus mensajitos, así que los vamos a estar leyendo. Bueno, antes de comenzar con el programa, las consignas y todo eso, tenemos ahí algunos anuncios para hacer importantes. Sí, es importante que sepan que pueden hacerse socios de La Bulla. Sí, con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionándose y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad. Sí, 1000 pesitos, que es un viaje de colectivo, un alfajor, puedes donar y también contribuís y ayudás con la radio. También saludamos a Radio Identia Comunitaria, sí, en Merlo San Luis, que nos retransmite los días lunes de 18 a 19 horas, sí, por la FM 103.3 o desde su sitio web www.identiacomunitaria.com. Y no es la única radio que nos está empezando a retransmitir. La semana pasada comentamos de que la radio Otra Escucha, desde Carpintería, también nos está comenzando, bueno, a, digamos, también poder compartir los programas que acá hacemos. Así que, bueno, la verdad que muy contentos con ellos también. Recordamos de que es parte de la Fundación Otra Puerta, una entidad sin fines de lucro que hace actividades educativas, culturales, todo para el servicio de la comunidad. Así que recuerden que lo pueden escuchar en www.otrapuerta.org.ar. Qué importante esto de las contribuciones, ¿no? Como quiero aclarar ahí, y bueno, como también comprometer a la comunidad de que las radios puedan seguir funcionando más en estos contextos de crisis. Y bueno, y que también son para la comunidad, ¿no? Así que qué importante también seguir tendiendo las redes y poder retransmitirnos y poder compartir eso con otras radios, si bien dentro de la provincia, pero bueno, está buenísimo que se siga expandiendo, así que ahí saludo para ambas radios, sí, y espacios. Y bueno, Nadia, ¿cuál es la consigna de hoy? A ver si bueno, la consigna de hoy es ¿qué lugar ocupa la música en tu vida? Esto en el marco de la Semana Internacional de la Musicoterapia. Estuvimos ahí con los compañeros tratando de pensar una consigna que esté como contextualizada también. Así que ahí fuimos también saliendo afuera. Los vecinos se coparon con contestarla. Y los invitamos, las invitamos que participen por medio de WhatsApp, con los medios de comunicación, a contestar qué lugar ocupa la música en tu vida. Vamos a ver qué sale. Sí. Bueno, y tenemos las primeras novedades del programa. ¿Cuáles son, Manu? Bien, queríamos comentar de que se comenzó el Grupo Faro en el pediátrico, el ex policlínico, que está impulsado por las compañeras R2. Un saludo para ellas, que también seguro nos están escuchando, a Cami, Caro y Nati, que la verdad que están ahí siendo la resistencia en el policlínico. Y bueno, el fin que tiene como el grupo es poder dar una respuesta a quienes las personas asisten al centro, bueno, a la institución de salud y tal vez no pueden conseguir los turnos. Recordamos de que hay mucha demanda, así que realmente este dispositivo funciona, digamos, como para poder dar una respuesta y contención a aquellas personas. Así que, bueno. También ha asumido como otra característica al Grupo Faro, que está funcionando también en el hospital, es que acá está destinado para referentes familiares de las infancias. Así que eso es importante, ¿no? Cómo van adaptando las compañeras los proyectos, que quizás ya lo aplicaron otra vez, pero armonizándolo también con la demanda y con el espacio en donde están ocupando, que es el pediátrico, como bien decía Manu. Esto se desarrolla los días jueves a las 9 de la mañana. Todos los jueves cualquier persona, referente familiar, de usuarios del pediátrico, puede acercarse. También, además de un espacio de escucha y de contención, también es de orientación. Muchas veces hay dudas sobre dónde acudir, depende de la edad, depende de la zona, entonces también es un espacio de orientación, que es muy importante. Está integrado por diferentes disciplinas como psicología, trabajo social y musicoterapia, que son las compañeras que forman la RISAM. Buenísimo. También, Nadia, se desarrolló el jueves 10 la reunión con psicólogos y psicólogas del interior. ¿Tenés ahí algo para comentarnos? Sí, se desarrolló la reunión con los psicólogos en el marco... Bueno, en realidad se participaron de diferentes zonas, como de Quines, de Buena Esperanza, de Nachel, de Concarán, de La Toma. La reunión, la verdad que se dividió en grupos, fue muy interesante. Cada grupo fue comentando cuáles son las dificultades y las demandas con las que se presentan el día a día los agentes de salud. Predominantemente surge esto de la falta de profesionales, de la falta de profesionales también formados en salud mental. Y bueno, mucho apuntaba, no sé, cada uno de nosotros estuvo en diferentes grupos, pero en el caso de mi grupo, que estaba Nachel, Concarán, psicólogos de La Toma, planteaban esto de incluso de los medios de movilidad, ¿no? Que tienen que los profesionales poner sus autos, sus vehículos, y a veces trabajar en horario que no es necesariamente laboral para poder llegar a las zonas cercanas que forman parte del área programática de estos centros de salud. Estuvo muy interesante porque estaba la ministra, así que se lo podía decir directamente, sí. No sé si... Sí, la ministra y la viceministra también estaban. Y la viceministra. Sí. También yo quiero remarcar que como residencia estuvimos participando, dentro del grupo que me tocó estaba uno de los psicólogos de San Jerónimo también, comentando y tratando de visibilizar a las comunidades huarpes, ¿no? Que también a veces no las tiene muy en cuenta, así que también muy interesante ciertas... exposiciones que hacían respecto a las comunidades, así que también está bueno como empezar a trabajar desde ahí. Sí, también surgía esto, creo que en todo lo después hubo una puesta en común y surgía mucho de la falta o de la dificultad en la comunicación, ¿no? Entre quienes ocupan esos espacios cotidianamente y quienes están ocupando lugares en la toma de decisiones. Entonces, que se haya creado, que se haya generado este encuentro, fue como positivo, porque ya es el cara a cara, el conocernos también quién está en esta zona, quién es la ministra, quién es la jefa de... Así que bueno, de ahí también, de esa reunión, salió una referente de salud mental. Por cada zona, digamos. Sí, por cada departamento. Sí. Y también algo muy bueno que se pudo dar, además de, bueno, tal vez la escucha a sus demandas, es de que se planteó el poder tener como una reunión... una vez al mes, uh-huh. Así que bueno, y además bueno, los contactos, las articulaciones que se pueden hacer entre ellos, porque bueno, la verdad que son muchos pueblos de que están ahí tal vez un poco más alejados que otros, pero se trabaja articuladamente y está bueno que digamos se puedan también como conocer y poder formar proyectos entre sí. También salió algo muy interesante entre los psicólogos y las psicólogas que decían de quién cuida a quienes cuidamos, ¿no? Esto del desborde, hablaban de que atendían alrededor de 20 usuarios, era como un montón. Y, es mucho. Y de pronto salían muy agotados y también de tener que moverse a otros pueblos cercanos para poder dar respuesta. Y no tenían como, más allá de la falta de recursos, ¿no? Recursos humanos y todo tipo, es de un espacio de escucha y contención para quienes cuidan, ¿no? Es como, eso también estuvo interesante para poder pensar. Que creo que nosotros como residentes que hemos estado en el hospital de salud mental y ahora en la zona oeste, también se ve eso, ¿no? Esa demanda de tener un espacio para los profesionales. Sí, y en todos lados, porque bueno, los compañeros que están rotando por el norte, sería, sí, ahí por el hospital Cerro de la Cruz, también planteaban, ¿no? Como la verdad es que ya todo el personal, digamos, de todas las instituciones están como muy agotados, también, bueno, no está tal vez muy alejado del contexto que estamos pasando y atravesando, donde, bueno, es bastante acalorado para la comunidad en sí. Entonces, esto se puede ver como este efecto tal vez en los hospitales, que es, digamos, no sé, supongo que donde tal vez se puede ahogar todo. Entonces, también es muy importante, creo, que poder remarcarlo. Y bueno, y justamente el poder unirnos aún más como estamos intentando hacer. Bueno, tenemos también la novedad que la conseguimos compartiendo, sí, de la familia de Carlos Flores, un vecino del oeste que sigue vendiendo números para poder costear gastos de internación. Se va a sortear el día 15 de abril por Lotería Nacional Nocturna. No sé si tenés ahí para pasar más datos, Nadia, ¿cómo pueden hacer para participar? Bueno, el alias es Ingrid22.Galicia y podés comunicarte. Nosotros pusimos a disposición el número de teléfono para pedir números por esa vía. Y bueno, los premios están re interesantes. Hablábamos que había hamburguesa, tarta de durazno. Así que bueno, además de pedir colaboración para un usuario del oeste, como bien decía mi compañero, que todavía sigue internado y que esa internación se va a extender por un tiempo. Así que bueno, para apoyar a la familia y a Carlos, le pedimos la colaboración en esto del apoyo para el comunitario y demás. Digamos, está necesitando Carlos en este momento ese apoyo económico, ¿no? Bueno, está el número, y si no es el alias, Ingrid22.Galicia. Bueno, y más que novedad, es una situación actual, sí, que es algo importante que estamos atravesando como pertenecientes y parte de residencia. La situación actual de las RISAM y RISAM-C, si queríamos hablar y tomarnos el tiempo para poder visibilizar un poco la situación actual. En principio, hablar sobre qué son las RISAM, ¿no? Y RISAM-C. No sé quién quisiera. Bueno, hicimos una publicación en el Instagram de las RISAM que compartimos siempre al principio del programa, en donde, bueno, plantea que la residencia interdisciplinaria en salud mental comunitaria es una formación de posgrado remunerada con decisión exclusiva por 3 años, y las disciplinas que lo conforman son psicología, terapia ocupacional, musicoterapia, enfermería, trabajo social y psiquiatría. El objetivo de las RISAM es formar profesionales que aborden las problemáticas de salud mental de forma integral, interdisciplinaria e intersectorialmente. Bueno, esa publicación, ustedes pueden seguirnos en las redes y también ver cómo estamos sacando los comunicados. Y bueno, nosotros formamos, hemos dicho a lo largo del programa, incluso los compañeros que ocupaban antes este lugar, del trabajo que se hace de la residencia, que es interdisciplinaria y comunitaria, y que vamos, como si bien ocupando diferentes instituciones, la idea es poder trabajar con la comunidad, con los barrios, con los vecinos. Así que bueno, eso. Bueno, y acá tengo para compartirles, sí, el 10 de abril, se escribió hace unos días atrás un comunicado a nivel nacional, sí, de las RISAM. Lo voy a leer. Bueno, las residencias interdisciplinarias en salud mental RISAM y RISAM-C del país rechazamos y exigimos un retroceso respecto a las medidas tomadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Las residencias interdisciplinarias en salud mental y salud mental comunitaria del país rechazamos las medidas tomadas por el Ministerio de Salud de la Nación, quien, mediante la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, ha informado que para el ciclo de ingreso a residencias 2025, las provincias no podrán optar por financiamiento nacional para las RISAM y RISAM-C, y en el caso de las que son de financiamiento únicamente nacional, serán cerradas. Consideramos que esta medida no solo implica un retroceso en materia de formación de los y las profesionales de la salud mental, quienes hasta el momento nos formamos en una concepción integral de la salud, sino que también incumple con los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental número 26.657, la cual promueve que la atención de los y las usuarias y usuarios con padecimientos subjetivos esté a cargo de un equipo interdisciplinario. Cabe mencionar que las RISAM y RISAM-C son residencias de formación de posgrado en servicio de carácter interdisciplinario que nuclean profesionales de distintas disciplinas, médicos, médicas, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras y enfermeros, terapeutas ocupacionales, psicopedagogas y psicopedagogos y musicoterapeutas. Las mismas se encuentran emplazadas en efectores de la red de salud pública de todo el país, garantizando que las problemáticas de salud mental sean abordadas en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental, como bien dijimos, 26.657, la cual reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, lo que implica garantizar modalidades de abordaje basadas en la interdisciplina. Sabemos que esta resolución es la continuidad de una serie de medidas que el gobierno de la nación viene imponiendo de manera arbitraria e inconstitucional, que generan retrocesos en materia de derechos conquistados y destruye el sistema de salud público de la nación, generando provisionalismos y fragmentando a la República Federal Argentina. Recordamos el intento de modificar la Ley Nacional de Salud Mental número 26.657 por medio del proyecto de ley ómnibus, el intento de cerrar el único Hospital Nacional de Referencia en Salud Mental, Hospital Nacional de Red Licenciada Laura Bonaparte, el despido masivo de trabajadores de la salud y el recorte en medicamentos y prestaciones. Y esta nota cierra: convocamos a la sociedad argentina a visibilizar esta problemática que vulnera los derechos de los y las trabajadores, trabajadoras, les usuarias de salud mental y la comunidad en su conjunto, y a exigir un retroceso de esta medida adoptada. No hay salud sin salud mental. No hay salud mental sin comunidad. Bueno, también mencionar que eso, también desde la RISAM nos estamos organizando y que se está organizando en realidad todo el país, que además de en nuestras redes encontrar nuestra realidad, digamos, también está la difusión de las diferentes provincias, que esto afecta a todos. Si bien algunos tienen sustento provincial, la mayoría fue afectada y no se abrieron los cupos, es decir, ya es como definitivo que sí, se cerraron. Así que es como muy importante que podamos organizarnos y también pedirles a todos que nos apoyen con la publicación, con la difusión. También se está hablando de un paro, mañana todavía no está confirmado, creo. Sí, no acá. Hay algunas sedes no que están confirmadas, acá se está debatiendo, pero pareciera que habría un paro con actividad. Así que bueno, quería agregar que esta nota que se acaba de leer, sí han participado aproximadamente 30 residencias de todo el país, como provincias de Santa Fe, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, bueno, nosotros mismos San Luis, La Pampa, Córdoba, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz, y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguna, disculpen, pero se ha movilizado bastante las residencias de todo el país, así que bueno. Sí. No queríamos dejar pasar esta situación actual, que la verdad que más que novedad, como digo, es algo que preocupa y está bueno que se pueda amplificar y que, bueno, podamos difundirlo. Así que bueno, tenemos que continuar el programa más allá de todo esto, así que nada, antes de entrar a la primera canción, ¿alguien, Nadia o Manu, podría recordar cuál es la consigna del día? ¿Qué lugar ocupa la música en tu vida? Que ya están cayendo los mensajitos, así que agradecemos también, digamos, sus mensajes, sus contactos, que está bueno, ¿no?, que nos puedan escuchar y también compartir su opinión, sus creencias y pensamientos. Recordamos el WhatsApp 2664-829764. Excelente. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ir con la primera canción del programa. Sí, esta canción se llama Esta noche me descontrolo. ¡Cordobés! Y después le vamos a pasar más información. Porque a ti me descontrolé. Salí de casa con toda la facha, camisa brillando y ganas de jarana. La música suena, ya vibra el parlante y yo con un paso medio provocante. Las miradas vienen, yo no me detengo. Si me seguís el ritmo te prendo fuego. La noche está buena, el cuerpo lo sabe. Se viene el perreo, que nadie se lave. Esta noche me descontrolo, bailo pegado y me vuelvo loco. Dale cintura, dame ese flow, que con tu meneo pierdo el control. En la pista ya no hay reglas, tu boca cerquita me pone en candela. No me hables de amor, no me hables de celos, que hoy somos fuego y vamos sin freno. Esta noche me descontrolo, bailo pegado y me vuelvo loco. Dale cintura, dame ese flow, que con tu meneo pierdo el control. Y que no pare, no pare, no pare. ¡Cumbia! ¡Un cuarteto! Según quieras. Salí de casa con toda la facha, camisa brillando y ganas de jarana. La música suena, ya vibra el parlante, y yo con un paso medio provocante. Las miradas vienen, yo no me detengo. Si me seguís el ritmo te prendo fuego. La noche está buena, el cuerpo lo sabe. Se viene el perreo, que nadie se lave. Esta noche me descontrolo, bailo pegado y me vuelvo loco. Dale cintura, dame ese flow, que con tu meneo pierdo el control. Suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, seguimos. Han contestado la consigna, Manu. Sí. ¿Te parece que leamos alguno? Bueno, yo fui escribiéndolo en este papel porque estuvimos saliendo con los chicos en la calle y ahí tratando de involucrar a los vecinos. Y Gabriel responde: escucho de todo un poco, me ayuda a concentrarme. Para eso, o sea, esa es la importancia para Gabriel. Después, Carmen. Carmen menciona que le ayuda a recordar cosas de antes. Cuando estoy sola y nadie me interrumpe, escucho música. Ahí Carmen nos comenta que le gusta escuchar mucho Los Iracundo y Leo Dan. Genial, Carmen. Nos hizo acordar a nuestros familiares. Y después tenemos mensajitos también de los negocios de la zona, del Mercadito Rawson. Contestaron la consigna y Romina plantea: muy esencial, sobre todo por las emociones. Vas seleccionando la música en base a cómo te sentís y cómo se fue desarrollando el día. Para mí la música es muy importante. Eso respondió Romina del Mercadito El Rauso. Manu, ¿tenés algún mensajito? Sí, tengo un mensajito más de un vecino de la zona oeste que dice: la música es vida. Nos acompaña en cada segundo de nuestra historia y nos ayuda a que la vida sea más llevadera. Así que un saludo especial para todos los que nos están escuchando. Bueno, ¿quién llegó acá? ¿Tenemos un invitado? Sí, un invitado, la verdad, muy especial. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Qué bueno, estábamos leyendo los mensajes de la consigna. ¿Cómo estás, Kralius? ¿Todo bien? Bien, bien. Ahí preparando otra cosa, música, mi segunda vez que estoy en la radio, la primera vez fue en una escuela donde yo me gradué, así que estoy un poco, digamos, nervioso, digamos. Estás un poco nervioso, no, pero sentiste ahí como, o sea que ya no es la primera vez, no es la segunda vez, sí, que pero... estás en... Claro, sí, estamos si ahí. ¿Puedes acercarte más al micrófono? Mira, de nosotros creo que esta es la tercera vez, con eso te decimos todo, estamos todos en la misma, sí. Así que nos apoyamos acá. Bueno, sí. Kralius, recién estábamos escuchando un poco de la música que has creado, nos hemos quedado como muy emocionados ahí, muy impactados de la letra y de toda la de todos los efectos y demás. Sí. Nos gustaría mucho que nos cuentes cómo es que surge esta idea de crear con inteligencia artificial. Pero primero, ¿cómo preséntate si quieres? Así, Más o menos voy directo al caso. Sí, así sí, para, dale. Para por ahí acércate el micrófono si te parece, así ahí. Te escucha. Ahí está. ¿Y se debe escuchar bien? Es que tengo, hay veces que la voz se me sube muy, ¿cómo se dice? Muy fuerte así, por eso no sé, no me controlo bien el tono. Claro, está bien. Y bueno, en sí surgió el tema de la música. Antes no iba a ser por inteligencia artificial, uh-huh. Iba a ser con una persona en sí en especial que, bueno, que ahora ya no está. Ella iba a ser la cantante y yo iba a ser quien iba a hacer la música, todo. Y bueno, por eso surgió todo el tema de la música y como dije, bueno, ahora que está surgiendo la inteligencia artificial, que está pasando esto, que la mayoría de los chicos que están ahora en la escuela, me he dado cuenta, uh-huh. que usa la inteligencia artificial para pasar una materia. Claro, y sí. Yo dije, eso no, antes no se hacía. Antes tenías que leer un libro y todo eso. Y le diste como la vuelta ahí. Sí. Y dije, ¿para qué van a usar eso? Y mejor uso la inteligencia. La que estoy usando es Uno IA. Todavía está en preparación así. Uh-huh. Tengo el... Para que se escuche mejor así como la que acabo de subir, tuve que hacer una paga para tener todos los derechos, si no directamente lo puedes subir y tiene todos los derechos en la página. Y nada, o sea, las letras que yo invento surgieron así, cosas que pasaban así en la vida. En sí iba a empezar, como se dice, contando mi historia. Uh-huh. Pero eso va ahí de a poco. Y ahora estoy más metido, como dice mi familia, poner música movida, cuarteto, cumbia. Y dije, bueno, vamos a hacer eso. Y estuvimos ahí. Y justo hoy a 7 de la mañana me puse a subir todas las. Puse todo en estreno. Estoy viendo la hora que ya son las 12:34. Ya se habrá estrenado dos músicas. Y otras más. ¿Tenés un canal de YouTube? Sí. Sí. Está, ¿querés decir cómo te podemos buscar para poder escucharte? Me pueden buscar como Kralius, o sea, C-R-A, la C y la L van en mayúscula. Ajá. Y lleva una Z al final, así siempre. Kralius. En sí ahí lleva, ¿cómo se dice? De donde yo vengo. Y está mi nombre, que bueno, es un nombre que lleva tres palabras nomás. Ajá. Que salió por un apodo de uno de mis hermanos y fue gracioso cuando me contaron eso. Así. Y eso es todo eso. Y esta música, vos estabas hablando de una escuela recién. Sí. ¿A qué te referís con esa música? ¿También la compartí en esta escuela que mencionabas? Se la compartí a uno de mi profesor de Kung Fu, o sea, mi maestro, el cual directamente ahora yo soy el ayudante de él. Él me decía así del tema de la música, también me aconsejó de cuando yo sufría estos ataques. No sé, me sentí como que alguien más me estuvo apoyando y fue algo que me sirvió mucho, demasiado. La verdad... Llegar así de vuelta a una radio, porque cuando la primera vez que estuve en una radio fue en primaria. Y era un niñito chiquito, ¿no? Decía cualquier cosa. Pero yo de niño ahí conectado con la música, con hablar. Sí, les contaba cuál era mi sueño antes. Porque antes de niño yo cantaba, solo, o sea, me iba al patio de mi casa, cantaba solo, no decía nada, o sea, mi familia ni sabía que yo cantaba. Después les conté, pero mi mayor sueño siempre fue jugar básquet. Iba a ser seleccionado para jugar en una, ¿cómo se dice? En un club, pero no de acá, sino de Buenos Aires. Pero justo ese día me tocó ir a un médico y los médicos me prohibieron. Y bueno, ahí fue como que fui cayendo. Y ahí fue donde empezó todos los problemas. Y me metí un poco más en la música y yo decía, voy a tratar de ponerme más en la música. Y escribí. ¿Sentís que la música te ayudó como a enfrentar estas situaciones que has atravesado, digamos? Sí, demasiado. Uh-huh. Antes no sabía cómo enfrentar todo. Y con la inteligencia artificial que me fui comunicando más, o sea, informando todo. Porque primero era inteligencia artificial por imagen. Le ponía ¿cómo se dice? Como si fuera unos códigos. Uh-huh. Y le pedía, mira, haceme, no sé, pongámosle a Messi y a Ronaldo en equipo de Boca, con la camiseta de Boca. Uh-huh. Y te hacía la foto. Y claro, yo dije, bueno, vamos a ver si encuentro uno que sirva para la música. Y así fue como conseguí hacer música con inteligencia artificial. Pero eso sí, tengo que tener mucho cuidado con eso, porque hay lugares, o sea, distribuidora, uh-huh, que no te aceptan la música con inteligencia artificial, uh-huh, debido a que es nuevo y peligroso para la música, digamos, para los cantantes. Claro. No, de esto, la música que acabo de hacer la hice con mi voz, o sea, la inteligencia artificial estudió mi voz, uh-huh, y estudió mi tono. Yo hice la música así con el celular, así, micrófono antiguo. La IA hizo todo lo que pudo para poder tomar mi voz como ejemplo y estudiarlo y todo eso, y salió. ¿Y esto lo haces en tu casa? Sí. ¿Tenés otro espacio? Ajá. Y a mí me interesa, quiero preguntar también, bueno, desde mi disciplina, que es la musicoterapia, sí. Escuchando tus canciones, tus composiciones, digo, más allá de que es desde inteligencia artificial, me imagino, o estaba intentando imaginar cómo es el proceso de esto también, de los instrumentos, de ponerle un acorde, el ritmo, cómo lo pensás. Y también pensando esto, ¿no? Que qué interesante que es aprovechar las tecnologías para un buen uso, digamos, sí, ¿no? Como darle un buen uso. Y esto también, ¿no? Como decís, de pensando en las compañías o en las distribuidoras que prohíben, ¿no? Porque también detrás de todo eso hay un negocio de la música, sí, que se mueve mucho ahí. Y también pensar qué importante el uso de estas herramientas, que demuestra que todos podemos hacer música, ¿no? Como sí, en algún punto. Porque, digo, lo que es la música es algo ya que viene de generaciones y, bueno, desde identidades sonoras, le llamo yo, que ya vienen como dándose desde generaciones, ¿no? Bueno, eso, me interesa saber cómo es el armado de una obra, cómo haces los instrumentos, bueno, la voz más o menos ya lo explicaste, sí, que genera que... O sea, tenés que grabarte con un micrófono. Con el celular puede ser también. Y después lo pones en la cosa y que sale para agregar. Uh-huh. Y además de que tiene que poner la intro, pero eso sí, lo que viene siendo entre paréntesis, si no me equivoco, era. Y en inglés, porque si no, o sea, lo de coro sería chorus. Uh-huh. Porque si no, la inteligencia artificial no lo toma bien. Y todavía está estudiando lo que viene siendo en español, claro, porque hay palabras que les cuesta pronunciar. Y bueno, yo en eso estoy revisando demasiado para salir bien. Claro. Y me ha costado porque he usado la versión gratuita que a Joaquín le he enviado. Uh-huh. Ha visto cómo se escucha, y ahora que tengo la versión pagada, que uh-huh, se escucha mucho más diferente. Sí. No, ya no se escucha tan como robotizado, nada de eso. Uh-huh. Pero sí, digamos que es un poco difícil porque es... ¿cómo puedo decir? Al estar la versión gratuita, podéis hacer un montón de cosas. Podéis hacer música de los 80, música, o sea, combinar de los 80 con los de ahora, contando lo que pasa ahora o no sé cómo decirlo, otra cosa. Más o menos te sale ahí. Ahora hay como una actualización nueva. Que cuando yo vi la actualización dije, acá me cambiaron todo porque no claro. sé que no entiendo nada. Estaba entendiéndola, te cambiaron la sí. los tiempos modernos, todo va muy sí. rápido. Kralius, y yo te quería contar, va a preguntar en realidad, para los oyentes, las oyentes que están ahí detrás, y quizás también tienen esa idea o esas ganas de hacer música con inteligencia artificial, ¿qué consejos le darías? ¿Cómo podrían empezar a hacer eso? No sé, algunas palabras por ahí para impulsarlos a que también se animen a incursionar este mundo de la música y las tecnologías actuales, ¿no? Y la verdad, en impulsar a la gente así, lo único que tengo que decir es que no tengan miedo, o sea, prueben. Hay un montón de páginas que están saliendo, eso sí, pero eso sí. Lean los términos, porque trabajar con IA lleva un problema muy grande, o sea, problemas legales. Si no estás bien, así como yo busqué, me informé todo, que tiene que tener la letra sí o sí, tiene que ser tuya, o sea, que la hayas creado todo. Depende qué página vayas a hacer, o sea, música. Yo por ahora la que recomiendo y la que más me ha servido es Uno IA. Ahí tienen la versión gratuita, tienen 50 puntos para la versión gratis. Pueden generar, si no me equivoco, 10 o 15 música. Se te generan 2 por 10 puntos, ¿sí? Sí, por 10 puntos. Y así va. Pero cuando hace la versión pagada, que yo pago la de por mes, que viene siendo $10, que en total creo que me costó 14.000, tuve que pedir ahí, así que bueno, digamos que más allá de que hay versiones pagas o no, también está la opción gratuita. Sí, la para versión, empezar sí. a explorar o no, eso está bueno. Estoy pensando si se necesita como mucha cosa, por ejemplo. Además de, yo estoy hablando de... Sí. Yo te pregunto, ¿vos? Sí, vos te pregunto. ¿No? Si se necesita como mucho, por ejemplo, el celular y alguna que otra cosa más, o con un celu ya podríamos crear música. Me interesa crear una canción con la versión gratuita. Lo único que pueden hacer es, con solo tener un micrófono, se graban en Zuno. Igual, ya hay un montón de tutoriales en Zuno, o sea, la página no tiene tutorial, pero en YouTube buscan cómo integrar mi voz a la página Zuno IA. Y ahí les sale, y ahí es como que va a intentar tener el tono y estudiar un poco. Pero sí, se los recomiendo porque yo cuando lo probé, yo no sabía esa opción. Yo hacía, ponía, mezclaba cualquier cosa para ver, intentaba, veía todo así. Prueba y error, como dice la mayoría. Está bueno, es el primer gran paso, explorar. Explorar. Después vas ahí como sí. agarrándole la mano. Bueno, los tiempos en los medios son, viste, valiosos. Aunque no creas, han pasado ya varios minutos. Sí. Sí, no quiero terminar esta nota sin dejar de recordar tu canal de YouTube. También contar que hoy se lanzan nuevos temas, ¿no? Hay lanzamientos, así que bueno, que quisiera que aproveches como para que vuelvas a recordar cuál es el canal. Y bueno, que me imagino que van a seguir viniendo nuevas producciones. Así que bueno, eso. ¿Cómo se llama el canal para que la gente pueda acceder a escucharte? Mi canal se llama Kralius. Posiblemente esta semana tengan más de 20 canciones nuevas. ¡Epa! Así que... Creando ahí full. Exactamente. Buenísimo. Contando más o menos lo que pasa en la calle, lo que viene siendo, comparando lo de ahora y lo de antes, y uno que otra parte un poco de música de cuarteto ahí para bailar, cumbia. Ah, bueno. De acá. De todo un poco. De todo un poco. Los ritmos. Eso de sí. Que además lo de la letra es muy interesante porque a veces uno, a ver cuál era mi idea, antes de escucharte decir, bueno, ¿qué hay ahí atrás de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo que me da la inteligencia artificial? Y la letra es tuya y, sí. Y de verdad invito a todos los que están escuchando a sumarse, a escuchar tus letras porque son increíbles. Sí. Son, sí. Hay una que me gustó mucho y después te voy a decir. Bueno, estamos muy agradecidos por tu presencia. Esperamos que en algún momento vuelvas. Y sí. con nuevos proyectos, así que sí, realmente... Nuevos proyectos, a futuro sí hay. Eso, bien, bueno. Ahí. Así que estás invitado, ya es compromiso, ya después sí. Hablaremos de la fecha. Pero bueno, vamos a pasar un tema de Kralius, que se lanzó hace minutos nomás, ¿sí? Se titula No te olvido ni bailando, y bueno, muchísimas gracias por... No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Ahí vamos. Te vi bailando con otro en la esquina mientras yo ahogaba tu nombre en la cantina. Decían que el tiempo todo lo cura, pero esta herida todavía está dura. Tus besos se fueron, pero el ritmo quedó. La cumbia suena y el alma vibró. No te tengo cerca, pero en cada canción tu recuerdo me marca el corazón. Y aunque me río, me falta tu voz. Y aunque la rompo en la pista, sos vos. Los pasos me llevan directo al ayer. Como olvidar lo que me hizo arder. No te olvido ni bailando, ni con vino, ni cantando. La tambora suena fuerte, pero el alma está llorando. No te olvido. Pa' la vida. Los amigos dicen ya fue, no jodas. Pero el amor no se olvida al compás. Cumbia puntana, cuarteto en el aire. Yo bailo tu ausencia pa' no extrañarte. Brillas en la pista aunque no estés acá. Tu sombra se mueve con mi soledad. Te fuiste sin culpa, sin explicación. Dejando este ritmo sin tu corazón. No te olvido ni bailando, ni con vino, ni cantando. El tambor suena fuerte, pero el alma está llorando. Y si alguna noche volvés por ahí, sabrás que este loco baila por ti. Con lágrimas dulces de ron y cuarteto, gritando tu nombre en todo el pueblo. No te olvido. Y aunque me parta el bombo en dos. Ni aunque me parta el bombo en dos. Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, seguimos acá. Nos sigue acompañando Kralius para finalizar el programa. Nuevamente agradecerle y bueno, y a la audiencia, entren al canal para escuchar los lanzamientos. Bueno, la consigna de hoy, ¿cuál era? ¿Qué lugar ocupa la música en tu vida? Bueno, esta consigna sale a raíz de que estamos atravesando y vivenciando la Semana Internacional de la Musicoterapia, así para visibilizar un poco nuestra disciplina, y me incluyo porque soy musicoterapeuta. Así que bueno, me gustaría leer un poco la definición de la Federación Mundial de la Musicoterapia. Sí, esta fue gestada en el 2011 y la verdad que es una de las que más resueno. Así que bueno, la musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en entornos médicos, educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias o comunidades que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar su estado físico, social, comunicativo, emocional, salud y bienestar intelectual y espiritual. La investigación, la práctica, la educación y la capacitación clínica en musicoterapia se basan en estándares profesionales de acuerdo con contextos culturales, sociales y políticos. ¿Sí? Esta es la definición de la Federación Mundial de Musicoterapia desde el año 2011. Y a su vez, bueno, mencionar que tenemos la Ley de Ejercicio Profesional en Argentina, sí, Ley 27.153, sancionada en el año 2015 y a su vez promulgada también el 1 de julio del 2015. Así que bueno, a partir de ahí, hace 10 años se va a cumplir este año, así que es súper joven. Pero bueno, es muy importante también saber que tenemos un marco legal aquí en el país. Así que bueno, a raíz de eso nos surgió esta cuestión de preguntar, ¿no? La consigna, y a su vez también la invitación a Kraljus quedó justito ahí como para también trabajar estas cuestiones de, bueno, la música, ¿no? Como, ¿qué lugar ocupa la música en tu vida? Nos llegaron algunos mensajes ahí para compartir. Recién estuvimos leyendo algunos y ahora, bueno, voy a leer de José, que es vecino acá del barrio, tiene mercado y carnicería que se llama Oscar. De paso le voy a contar a los vecinos que está de lunes a sábado abierto. El lugar es almacén, carnicería, de 9 a 10 y media de la noche. Súper extendido el horario. Y él, bueno, nos acercamos hasta el negocio y contestó que la música lo ha estado... no me entiendo a mí misma, chicos, perdón. La música... Lo es todo. Me levanto y me acuesto con música y es lo que me anima. Gracias, Joaquín. Y después, bueno, ahí José, cuando fui al negocio, estaba con el parlante al palo, con todos los vecinos, así que la música acompañando al barrio, así que buenísimo. Después tengo otro mensaje, no sé si alguno quiere leer alguno que le haya llegado, o leo acá. Bueno, Valen pone: la música es importante para mí porque me acompaña en muchos momentos. Me ayuda a relajarme, a concentrarme o simplemente disfrutar. Acá a mí me llega un mensaje cortito que dice: me tiene de esclava la música. Ah, bueno. Así dice este mensaje. Medio entre poético también. Sí. Yo tenía otro mensaje, pero a ver si lo encuentro. Uh-huh. ¿Tienen algo por ahí? No sé si Manu tiene alguno más. Yo quiero aprovechar mientras para recordarles que es importante, si pueden contribuir con Radio La Bulla, ¿sí? Una pequeña contribución, si entran a la página La Bulla, ¿sí? .org, van a ir, hay una opción donde pueden desde 1.000 pesitos en adelante, que es un viaje de cole, un alfajor, hoy en día no es nada, nos ayudan un montón a continuar y a seguir llegando y llevando esta radio a la comunidad, así que es muy importante. Bueno, como decíamos, ¿no? También saludar de paso ya a Identia Comunitaria, que nos retransmite los lunes también desde Merlo San Luis, a Otra Escucha, que dentro de poco vamos a dar más info, que también nos va a empezar a retransmitir desde Carpintería. Así que bueno, saludos. Full la zona norte allá. Sí. Claro. Bueno, hay un mensaje más. Sí, este está bonito. Dice, bueno, todos están bonitos los mensajes. En mi vida la música es muy importante. Me relaja, me emociona, me hace pensar, me hace imaginar, me hace bien. Me conecta conmigo mismo en algunas ocasiones. Es mi compañera en mis momentos de soledad. La música en mi vida es vida. Qué bueno. Bueno, muchos mensajes que hablan sobre emocionalidad, recuerdos, ¿no? Cuestiones más sentimentales. Y bueno, yo también quería destacar que la música también hace parte de la identidad, ¿sí? De una persona, de un pueblo, de una ciudad, de un país, ¿no? Junta, une a la comunidad desde costumbres. Así que eso también es re importante tenerlo en cuenta. Y a colación de esto, y para cerrar y para despedirnos, ¿sí? Nos vamos a pedir con una canción súper conocida de los chalchaleros, Calle Angosta. Así que, bueno, es muy representativa aquí de la provincia de San Luis. Y bueno, también a pedido de la gente que sigue mandando mensajes y dice cuándo van a pasar un folclorito por ahí, así que bueno. No sé si no vieron que estoy peinada diferente, que estoy peinada. Estuve bailando sí. En la nave cultural. Fui también recordar, de paso, además de contar que estoy bailando, recordar que ahí hay talleres gratuitos sobre baile, hay bachata, folclore, también hay sobre instrumentos, clases de guitarra, hay como varias. Sí, batería, flautas y clarinetes. Tremendo el espacio de la nave cultural, no había ido, así que bueno, también... comentarles a la comunidad que cuentan con ese espacio, que es importante que lo ocupen para que sigan existiendo. Así que bueno. Bueno, Manu, ¿algo más para agregar o nos podemos despedir ahí con una...? Gracias a los acompañantes que tenemos acá, los invitados. Así que bueno, y espero que también puedan seguir disfrutando la música. Así que gracias en serio por estar acá. Bueno, nos reencontraremos el próximo lunes, así que... Que tengan una linda semana y nos despedimos con los chalchaleros. Hasta la próxima. ¡Ring! De calle angosta, calle angosta, la de una sola, calle angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Son la calle más humilde de mi tierra mercedina. En los álamos comienza y en el molino termina. En los álamos comienza y en el molino termina. Calle angosta, calle angosta, si te habrán ladrado los chocos. Un tuntún tiene y estaba a dos picos la tonada. Calle angosta, calle angosta, la de una sola. Sí. Tradicionales bolichos, don Manuel y los Miranda. Manuel y los Miranda, frente cruzando las vías, don Calixto casi nada. Frente cruzando las vías, don Calixto casi nada. Cantores de aquel entonces, allí en ruedas se juntaban, y en homenaje de criollo, siempre lo nuestro cantaba. Y en homenaje de criollo, siempre lo nuestro cantaba.